verdad que son días que dan a la esperanza y a ver las cosas un poquito más claras, un poquito más de color de rosa, como dicen, un poquito mejor, ¿no es cierto? Y bueno, sí, la idea era venir a hablar contigo y con la gente del inicio de un nuevo periodo de vacunación, del último del año, que nos encuentra acá con la expectativa de ver si estamos realmente recomponiendo stock, si realmente estamos saliendo del pozo en que nos encontrábamos. Vos sabés, y bueno, como pequeña reseña para todos nosotros, el stock del partido ha caído en forma significativa durante toda la década del 90. No sé si vos recordarás, nosotros vacunábamos 640.000 animales en el partido. Sí. Después del 2000, con el reingreso y con el efecto sojización y con todo el traslado de hacienda que se produjo en el país y los cambios de modelos productivos, nosotros llegamos a tener acá en el 2003-2004, llegamos a tener 840.000 cabezas, que probablemente superaban la capacidad de... Que uno de los partidos con más hacienda, sí, ¿no? Sí, el de más hacienda. El de más hacienda. Llegamos a ser el de mayor hacienda. Y bueno, después de eso, la sequía, la tucura, los precios y todo el crack que soportamos, nos hizo venir a 640, que 6, en realidad 620, lo vacunamos en la campaña pasada. Estamos vacunando menos cantidad de hacienda de la década de 90. Sí. Bueno, la expectativa es ver qué es lo que está pasando, realmente dónde estamos parados. Si realmente los productores retienen o no. Tal cual. Hay que hacer notar que también, a la par de la caída de existencias, hubo caída de lo que nosotros llamamos cuentas. Es decir, para nosotros los productores son cuentas. Digamos, cada productor tiene, para Senasa, les da una firma. Les da una RESPA. Un RESPA. Sí, es un número, un registro del productor, número de productor. Ahora, hay productores que tienen varios RESPAs. Entonces, para evitar ese sesgo, ese error en la cuenta, nosotros transformamos a través de la herramienta que es la computación. Agrupamos los RESPAs de un productor y los pasamos a una cuenta. Hacemos cuenta, las cuentas son productores. Y bueno, en realidad, si bien ha habido un descenso mínimo de productores, no ha sido significativo. Lo que nosotros queremos ver ahora es realmente qué es lo que ha pasado. Hacer el análisis de ellos, sobre todo de la tenencia de hacienda, cómo han variado las distintas escalas, los distintos estratos, o si es que han variado o si es que no lo han hecho, ¿no? Mario, vos sabés que, y te acordarás bien, que cuando, ¿qué fue en el año 90 y cuándo se lanzó la...? 91 fue cuando se empezó con las campañas gastosas. Sí. Vos recordarás que hubo mucha controversia, complicaciones y todo. Hoy por hoy, ¿los productores cumplen bien, lo hacen bien, o por ahí hay alguno que... Siempre hay alguna mosca en la leche, ¿no? Y bueno, mirá, Hugo, sí. La verdad que en general, como concepto, podemos decir que la vacunación de gastosa está internalizada. Realmente está aceptada. Tiene una amplia repercusión. La inmensa mayoría de los productores cumple. Y dio resultado. Evidentemente ha dado resultado. Por supuesto que siempre existen. Remolones. Los números, generalmente nosotros terminamos la campaña con un número determinado de animales vacunados y nos quedan un puchito de productores a los que tenemos que ir a buscar, o que no terminaron, o que dejaron, a veces dejaron los testigos. Ir a buscarlos, como decimos nosotros. A veces por razones lógicas, es decir, qué sé yo, la eterna cuestión de la vaquillona de otoño que está pariendo justo en el momento de la vacunación, entonces la dejamos para vacunar después vaquillón y ternero, o porque no movilizarlo en el momento del parto, bueno, esas cosas, o determinados lotes con determinadas circunstancias en la época de cosecha, porque hay que atravesar el trigo y antes de la cosecha, bueno, ese tipo de cosas que nosotros por supuesto contemplamos y tenemos en cuenta para ir después a vacunar, pero en realidad son muy pocos. Si estamos hablando de que vacunamos 620, nos quedan 10.000 animales de capuchitos, así que vamos a ir a buscar. La verdad que son siempre los mismos. Bueno, me quedo más tranquilo. Mario, esta campaña empieza el primero y termina el 31 de diciembre. Tal cual. ¿Cómo es el sistema, digamos? Porque también hay animales que van a faena. No, bueno. Se vacuna toda la hacienda. el sistema es exactamente igual que hasta ahora. Ajá. Es decir, seguimos vacunando la totalidad, tenemos los 60 días para la vacunación, recordar que tenemos en estos 60 días... Si llega bien, sabemos. Tenemos la fecha, se llega bien. Como te digo, siempre hay un puchito de gente que se estira 10, 15 días más porque está trabajando, porque no terminó, porque lo agarró la fiesta, porque lo agarró la ciudad, por lo que fuera, pero en realidad nosotros terminamos bien la campaña. Ajá. De hecho, ya hay algunos establecimientos que han vacunado porque por distintas circunstancias tienen que sacar, mover animales o ingresar animales por compra. Y vos sabés que la reglamentación de SENASA obliga que tanto el egreso como el ingreso todo. Tiene que estar con el establecimiento vacunado. O bueno, a partir de ahora nosotros, digamos, la reglamentación indica que en los partidos donde se está desarrollando la campaña, donde se está vacunando, uh-huh. o sea, nosotros a partir del primero, a partir del lunes, todos los movimientos tienen que entrar a establecimiento vacunado. Entrar o salir de establecimiento vacunado, terminado. Bien. Ese es un criterio legal. Por supuesto que en la reglamentación hay ciertas flexibilidades, pero el hecho es que tiene que estar vacunado, por supuesto, en la inmensa mayoría de los lotes. Y bueno, eso es lo que hemos hecho. Hemos empezado a vacunar a algunos movimientos, a algunos traslados y a algunos establecimientos que por distintas circunstancias solicitaron el adelanto. Y bueno, llevamos ahí hechos unos 30.000, 40.000 animales de inicio y ahí vamos esperando que todo arranque con la paso firme. Correcto. Tenemos que hacer una pausa. Mario Carpi se queda todavía y después de la pausa seguimos conversando. La Sociedad Rural de Olavarría dice presente informando a la gente de campo. Auspicia. Cereales Uvillaga, Sociedad Anónima. Alimentos balanceados y acopio. Ruta 226, kilómetro 302. Teléfono 02284-424-521, Olavarría. Bueno, seguimos charlando con el doctor Mario Carpi en este espacio de la Sociedad Rural de Olavarría. Mario, querías resaltar algunas cuestiones importantes. Sí, una de ellas es, ustedes saben que el SENASA está desde hace ya tiempo y cada vez más cerca en una tarea de digitalizar toda su operatoria, todo su tramiterío. Y en nuestro partido está en un paso de implementar, ya está en marcha, lo que ellos llaman el DTE. O sea, ustedes saben que el SENASA da lo que es el DTA, el permiso de tránsito animal, y ahora se va a hacer digitalizado. Entonces, lo que nosotros le pedimos a los productores y a los veterinarios que van a hacer los trabajos, que tomen mucha precaución al momento de confeccionar las actas, que sean lo más concentrados y responsables posible en la transmisión de los números. Los números a las planillas. Claro, porque como se sabe, desde estas actas van a los archivos del SENASA, a la Fundación y a los archivos del SENASA en cuanto al stock de Hacienda. Y a través de eso se otorgan los DTA, los permisos de DTA. Ese stock es imposible de modificar una vez ingresado a la computadora. Ajá. Entonces, que sean correctos y sean, ¿cómo se dice? Responsables. Reales. Sí, reales. No, más que reales, no. Que tengan, no me sale el término. Claro, que sean concentración, claro. Que sean cuidado. No me salía el término. Que tengan cuidado al volcar los números, que no se equivoquen, que no, sobre todo en el término de terneros, hembros, machos y hembras, que después al momento de la venta se quedan sin stock y no van a poder realizarla ni modificar su stock. ¿Sí? Eso tiene que coincidir con las ventas, cuando está claro. Claro, eso es que si tengo 100 voy a poder vender 100 y no 101. Exactamente. Y después, una vez incorporado a la computadora, eso es imposible de modificar. Bien. Volver a recalcar que esta campaña es total, que recién la que viene, del año que viene, va a ser una campaña de lo que llamábamos antes de menores, que en realidad es una campaña chica, que no se vacuna la vaca y el toro, el resto se vacuna todo, pero esa es la próxima, la primera del 2011. ¿Que arrancaría cuándo esa? ¿Marzo y eso por ahí? Abril. Abril. Sí. Ajá. Pero bueno, no, nada más, es eso. La gente ya sabe lo que tiene que hacer, somos viejos, pechuzones, cascoteados. Es cierto, creo que la gente lo ha tomado bien. Es más, yo diría que si ahora se quisiera dar la última vacuna, los productores dirían que no. Sí, ya tuvimos una experiencia de esa, ¿no? Tuvimos el que se quema con leche, ¿no es cierto? Claro. Sí, la verdad que sí, y a nosotros el hecho de estar vacunando nos da esta seguridad de saber que por lo menos no vamos a tener la enfermedad, que estamos protegidos de ella, y eso es muy muy importante para nuestro, para nuestra producción y para nuestro negocio, ¿no es cierto? Bien. Si bien, bueno, sabemos todos los problemas que hemos tenido con la, con la anulación de las exportaciones y con las pérdidas de mercado, pero sabemos que es indispensable que nosotros mantengamos el país en esta condición sanitaria para poder retomar esos negocios cuando, cuando sea posible, ¿no? Muy bien. Mario, te agradezco la, la visita, creo que ha sido bien claro. Atentos los productores, hay que vacunar, hagan las cosas bien, este, asienten bien los números, no se equivoquen, y seguramente que les va a ir bien. Y bueno, vamos a esperar los resultados, Mario, porque eso va a ser importante. Sí. Ver los resultados, a ver cómo estamos parados, si la gente retiene o no retiene. Sí, sí, ¿eh? Creo que sí, creo que eso es un dato interesante para esperarlo. Gracias. Mario Carpi, de la Sociedad Rural de Olavarría. Este fue un espacio de la Sociedad Rural de Olavarría para informar a su gente, la gente de campo. Hasta el próximo sábado en Regional Agropecuario. Auspicio. Cereales Ubillaga, Sociedad Anónima. Alimentos balanceados y acopio. Ruta 226, kilómetro 302. Teléfono 02284-424-521 Olavarría. Estamos compartiendo Regional Agropecuario. 48º remate de reproductores porcinos, cabaña La Fe y San Vicente, 50 machos y 100 hembras pedigree y cruza con y sin servicio, destacando 10 machos y 10 hembras Yorkshire. En Bolívar, sábado 6 de noviembre, 11 horas, rematará Ciaza, subasta sin comisión al comprador. Cabañas Don Alfredo de Estancias Unidas del Sur, Sociedad Anónima, anuncia su venta particular de toros año 2010. Venga y elija directamente en la cabaña él o los toros que más se adapten a su rodeo. Consúltenos a los teléfonos 02284-493-089 o 493-090 Olavarría. Cabaña Cerro Negro de Lamas dispone para la venta toros Paul Hereford totalmente a campo y listos para el servicio. Sanidad total y precios accesibles. Informes al teléfono 02284 1558 1662 o 445 510. Amigo productor, sume ventajas con los alimentos balanceados peletizados Molino Olavarría. Línea de estete precoz, engorde novillo, recría, línea tambo y concentrados proteicos. Nuestra producción totalmente automatizada le garantiza el mejor resultado y, como siempre, las mejores condiciones canjeando su maíz o trigo. Molino Olavarría, Sociedad Anónima, Parque Industrial 2, Olavarría, teléfono 02284-444-021. Preboldeados Morúa, bebederos para aguadas, comederos para feedlot y cerdos, tubos para alcantarillas, postes. Tenemos más de 40 años fabricando artículos de cemento. Preboldeados Morúa, Junín, casi Avellaneda, teléfono 02284-422-109 o celular 1547-9192. Danes, SRL y Antonio de los Heros anuncian su próximo remate en Tapalqué. Jueves 11 de noviembre, 15 horas, 800 vacunos anotados. Informes en Olavarría, José Luis Desiderio y Juan Visconti. Teléfono 02284-431-555. Cabañas Don Alfredo de Estancias Unidas del Sur, Sociedad Anónima, anuncia su venta particular de toros año 2010. Venga y elija directamente en la cabaña él o los toros que más se adapten a su rodeo. Consúltenos.